dictaduras militares, el derecho suele ser la cosa más olvidada, más desconocida y más aborrecida. Los dictadores son el derecho. Por eso, Cicerón afirma, la fuerza es el derecho de las bestias, que es un hermoso libro que luego también escribió Perón y lo tituló así, la fuerza como el derecho de las bestias. Bueno, resultado que Perón le entrega, no le entrega, sino que los trabajadores se organizan y se convierten en una cooperativa, son los dueños de la cervecería, Quilmes. Obviamente todo esto se hace mediante leyes que se dictan en el Congreso y demás, a los cuales también los trabajadores acceden a créditos. Perón dice en un momento que esto hace que no solo es la cervecería, sino que se expande en el beneficio y en el bienestar del pueblo y de sus trabajadores. Claro, fundamental porque, perdón, no son solamente decisiones políticas de Perón, sino que también hay todo un marco normativo legislativo que hace que eso sea, se convierta en derecho y no quede solamente en una decisión gubernamental. No, no, claro, sí, hay un montón de decretos y de leyes que se dictan en el momento que va permitiendo que los trabajadores puedan presentar, adquirir los bienes y demás, y que además puedan tener un crédito con el cual desarrollar empezar a desarrollar su trabajo como cooperativa, claro, con bienes, insumos y demás. Pero el tema de la deuda con el Estado es un desfalco, digo, es una defraudación al fisco. Hay una deuda, hubo una defraudación y además estaban prohibidos los monopolios, no se podían constituir monopolios, pero es muy parecido a lo de Vicentín, ¿no? Acá hay una gran deuda, una gran estafa. No, no veo por qué el Estado no puede tomar cartas en el asunto y hay tanto problema con eso, ¿no? Uh-huh. Después habrá que, bueno, si se necesita una ley, habrá que modificar alguna ley, pero las defraudaciones son del patrimonio nacional. Claro, bueno, el otro día leí a alguien que decía, por un ejemplo, que decía alguien, no recuerdo quién, lo leí por ahí en Twitter, que decía, a todos nos parece lógico que si compramos un auto, sacamos un crédito para comprar un auto y no pagamos ese crédito, después el banco se quede con ese auto, ¿no? Porque, digamos, está en su derecho, porque yo no pagué la deuda y tengo esa deuda, se quedan con el auto. Ahora, cuando el Estado presta plata y una empresa no se la devuelve, a todos nos parece una locura que el Estado se quede con esa empresa. Claro, totalmente, pero además ellos, ¿qué tenían? Porque si repasamos lo que eran esto, bueno, Bunge y Bohr es emblemático de lo que fueron las empresas monopólicas dueñas de, eran los productores dueños de la alimentación en el país, como sucede ahora con los oligopolios de la alimentación, donde no hay escapatoria, donde tienen todo, tienen la producción de grano, el grano, la industrialización, la distribución, la exportación, entonces no hay manera. Uh-huh. Si quiero hacer una política de desarrollo de la soberanía alimentaria, ¿cómo la hago con esto? Imposible. Claro. Entonces, por eso Perón también en su momento crea el famoso, no lo crea Perón, es antes de Perón, creo que es con Ferrer, pero no importa, Perón es el que lo pone en práctica y lo lleva adelante, y a partir de ese Instituto Argentino de la Promoción de Intercambio, que es el famoso IAPI, el Estado interviene en estos monopolios y dice, mira, el grano lo voy a comprar yo. Claro. Yo voy a ser el que, el Estado es el que va a intervenir, entonces pago un precio justo y el Estado es el que interviene en el comercio exterior, en la exportación de esta materia prima nuestra. Y todo eso se distribuye, esa ganancia, luego la va a distribuir en el crecimiento de otras industrias que va a ir necesitando para que eso tenga un valor agregado y crezcan otras industrias. En el caso de estos señores Bemberg, ¿qué pasaba? o lo mismo Bon, o este, hay un, son dos o tres en ese momento, en el 1800 y pico, que se crean, uh-huh, y nos atraviesan la historia argentina, este, también crea, empieza a crear la industria del envase. Cuando necesita envase, crea la industria del envase, latas o vidrio o lo que fuera, también les pertenecía. Entonces es, bueno, me adueño de todo, tengo los campos, tengo los asociados, y bueno, es así como se crean los, y terminamos en los oligopolios donde no tenemos ninguna escapatoria. Claro. ¿Qué más le puedo decir de los Bember, del señor Bember, bueno, de Don Otto Bember, que tuvo cuatro hijos? Entre ellos tuvo al padre, de la que fue la cineasta, guionista argentina, María Luisa Bember, que hizo la película Camila. Uh-huh. Bueno, ellos son, ella es descendiente Bien. Directa de Don Otto Bember. Uh-huh. Bueno, un paneo general para conocer, bueno, vida y obra de los Bember, y de, naturalmente, los antecedentes de esta decisión de Vicentín, que habla de la posibilidad y la capacidad del peronismo y del Estado argentino en general de hacerse cargo de aquellas empresas que necesita, de las cuales puede sacar provecho. Sí, lo paradójico de esto, y que nuestra historia es circular, es que obviamente la empresa, la cervecería, la toman los en sus manos, en esta cooperativa, los trabajadores cerveceros, en el 54, en julio del 54, de 1954. En septiembre de 1955 es el golpe de Estado, queda sin efecto. Uh-huh. Por lo tanto, Bien. Vuelve a manos privadas, claro. Y o sea, hasta se el día de desaloja hoy a los trabajadores, y hasta el día de hoy nunca más se pudo recuperar. Vivian, excelente. Bueno, tendremos un repaso histórico. Por cuestiones de horario, la canción la dejamos para después de la tanda, pero va a salir al aire. Sí, la canción es nada más que un gusto personal. A mí me gusta mucho el tango Naranjo en Flor, y la versión de Goyeneche creo que es una muy hermosa. Y la segunda versión, me gusta la de Juan Carlos Baglietto, que saca una muy buena versión. Pero hoy la vamos a escuchar por Goyeneche, así que disfrútenla. Muy bien. Bueno, un abrazo grande entonces. Un abrazo, Vi. Muchas gracias, que tengan un buen día. Allí Vivian Elem con Andando por ahí, y la expropiación de Quilmes por parte del gobierno de Juan Domingo Perón. Hacemos una tanda a las noticias y nos metemos en una comunicación muy importante, muy importante. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. ¡Aire! Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. El presidente anunció la intervención del Servicio Penitenciario Federal. Alberto Fernández fundamentó la decisión ante las denuncias de presunto espionaje en la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario anticipó que hoy designará a un funcionario a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, que tendrá el rol de interventor del Servicio Penitenciario Federal. En declaraciones a Radio 10, Fernández dijo que la intervención es para que ciertas cosas no ocurran nunca más. En el día de hoy nosotros estamos a designar, yo ya estoy de reunión con la persona que yo quiero estar a cargo, que también que conozco desde mi 20 años, trabajé con esta persona años, y ha sido una persona impoluta en la justicia. Vamos a ocuparnos del Servicio de Penitenciario Federal, a ocuparnos del intervenirlo, y vamos a ocuparnos de estas cosas. Nunca más ocurran. Vamos a designar a una persona al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, y al mismo tiempo va a tener el rol de interventor del Servicio Penitenciario Federal. Economía. estiman que Argentina sufrirá el mayor impacto regional por el coronavirus. La Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos proyectó que el PBI de la Argentina podría caer un 8,2% si la pandemia se controla y hasta un 10% en caso de que se registre un segundo brote en el país, lo que supone la peor previsión para toda América Latina. Por otra parte, el estudio resaltó que actualmente el país se encuentra sin acceso a los mercados financieros internacionales, por lo que el Banco Central está contribuyendo a financiar el déficit fiscal, a lo que se añaden presiones en la inflación y en las tasas de cambio. La organización explicó que cuando el virus golpeó a la Argentina a principios de marzo, la economía del país ya estaba en recesión y con una alta incertidumbre, en particular por el proceso de reestructuración de deuda al que está sometido. Ciudad de Buenos Aires. Las inmobiliarias podrán mostrar propiedades de manera presencial a partir de mañana. Será gracias a la autorización que otorgará el gobierno de la ciudad a los inmuebles que estén a la venta o en alquiler que podrán ser vistos bajo un protocolo sanitario. Este incluirá la tramitación online de un permiso que se otorgará en 48 horas y la utilización de transporte propio. La medida autoriza las visitas presenciales a casas, oficinas comerciales y profesionales, depósitos y locales comerciales, es decir, todo tipo de propiedades siempre que estén vacías. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas y ciertas y despejarlos por medio de información y chequeada. Sa a confiar.telam.com.ar. Inicio de publicitario. Fónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de Fuetra, sindicatos, unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor,